Siempre pensaste que fue un error enamorarte, pero pudo ser peor. Tiempo perdido, pero aprendido. ¿Cuántas veces nos falló Cupido? Siempre preferimos lo prohibido, pero no. Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió. Por la puerta que te fuiste ya no vuelva, el amor se murió. Se puso bonita pa' que el bobo viera. Saliste a buscar oro cuando tenía diamante. Quisiste enamorarla y con mentira terminaste siendo el perjudicado del cuento y perdiendo. Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió. No vuelvas por donde te fuiste, que ya se borró el camino. Y el destino va a ser que vuelva contigo. Y cuando sales sola, ¿dónde llegas? El centro de atención dice que es mejor soltera porque así se siente mejor. Y ahora estás solita. Se puso pa' que el bobo viera.